Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La araña Miss Weir. Pero antes quiero enviar unos saluditos a Alonso de 6 años y Matías de 3, que son de Santiago de Chile, a Benjamín Fernández Valencia, que vive en La Plata, Argentina, a Itzael de 6 y Zoe de 4, que viven en Manta, Ecuador, a Emma de 8 y Gabriela de 3, que viven en Bogotá, Colombia, a Cran, que vive en Sidi Yahaya, Argelia, a Emma de 6 años que vive en Tijuana, México, y a Nachito de 5 años que vive en Argentina. Este cuento es para ustedes. En tiempos remotos, hubo un verano tan caluroso que la gente no sabía dónde esconderse para librarse de los ardientes rayos del sol que quemaban sin piedad. Coincidiendo con esa época de calor, apareció una gran plaga de moscas y mosquitos que picaban a la desgraciada gente de tal modo que de cada picadura saltaba una gotita de sangre. Pero al mismo tiempo se presentó el valiente Miss Weir, incansable tejedor que empezó a tejer sus redes, extendiéndolas por todas partes y por todos los caminos por donde volaban las moscas y los mosquitos. Un día, una mosca que iba volando fue cogida en las redes de Miss Weir. Este se lanzó sobre ella y empezó a envolverla, pero la mosca suplicó a Miss Weir. Señor Miss Weir, no me mate. Tengo tantos hijos que si los pobres se quedan sin mí, no tendrán que comer. Molestarán a la gente y a los perros. ¡No me mate! Miss Weir tuvo compasión de la mosca y la dejó ir. Esta echó a volar, zumbando y anunciando a todos sus compañeros. ¡Cuidado, moscas y mosquitos! ¡Escóndanse bien debajo del tronco del chopo! ¡Ha aparecido el valiente Miss Weir! Y ha empezado a tejer sus redes, poniéndolas por todos los caminos por donde volamos nosotros. ¡A todos nos atrapará! Las moscas y los mosquitos, a todo correr, se escondieron debajo del tronco del chopo, permaneciendo allí como muertas. Miss Weir se quedó perplejo al ver que no tenía casa. A él no le gustaba padecer hambre. ¿Qué hacer? Entonces llamó al grillo, a la cigarra y al escarabajo, y les dijo: Tú, grillo, toca la corneta. Tú, cigarra, ve batiendo el tambor. Y tú, escarabajo, vete debajo del tronco del chopo. Ve y anuncia a todos que ya no vive el valiente Miss Weir, el incansable tejedor, que le pusieron cadenas y que lo enviaron a un país muy lejano, a Kazán. El grillo tocó la corneta. La cigarra batió el tambor y el escarabajo se dirigió bajo el tronco del chopo y anunció a todos. ¿Por qué permanecéis aquí como muertos? Ya no vive el valiente Miss Weir. Le pusieron cadenas y lo mandaron a un país muy lejano, muy, muy lejano, que se llama Kazán. ¡Salgamos! Se alegraron mucho las moscas y los mosquitos. Salieron de su refugio y echaron a volar con tan aturdimiento que no tardaron en caer en las redes del valiente Miss Weir. Este empezó a capturarlos a todos y les decía: Tenéis que ser más amables y visitarme con más frecuencia para convidarme más a menudo porque son muy pequeñitos para comerlos de a uno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!